Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. El programa que te gusta escuchar cada medianoche. Como siempre, por Radio Box 102.9. Cara a cara con la cruz, de 22 a 0 horas. Un programa práctico que trata la problemática social exponiendo un mensaje de esperanza. Un estilo de vida que nos acerque más a Dios. Escúchanos. Con la producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Muy buenas noches, bienvenidos, arrancando un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Bienvenidos para todos, estamos preparando lo que será esta noche, dos horitas por delante, así que no te muevas del 102.9, arranca el segundo episodio de esta cuarta temporada, Cara a Cara con la Cruz, en vivo. Son luces que cambian destino. Con otros caminos, el corazón como medida, no dueños de sus propias vidas. Sí, bienvenidos, 15 minutitos de las 22, como siempre, un poquito tarde para no perder la costumbre. Saludamos a todos nuestros amigos que cada lunes nos escuchan. Obviamente, el lunes pasado no pudimos estar presentes en vivo aquí en el estudio de la radio, pero obviamente tenés buena compañía musical a través del 102.9. Agradecemos a toda la producción de la radio, a la dirección, a nuestra querida Claudia Daporta por abrirnos los micrófonos, el aire de esta radio, y estamos felices, contentos de terminar el mes de la primavera ya, porque hoy es 30 de septiembre, y comenzar a partir de las 12 de la noche un nuevo mes ya, el antepenúltimo mes del año, para terminar un 2019 tremendamente poderoso de parte de Dios. ¿Y por qué digo de parte de Dios? Porque sí, porque hoy estoy contento, estoy con amigos, está mi esposa también, y podemos hacer un programa completo en la noche del día de hoy, programa episodio número 2, y la vamos a presentar a ella. Ella es la Lady, el toque especial que le da a este programa, a pesar de que a veces se porte mal, pero ella es buena, buena esposita, ella es el tesoro, como dije ayer, como te presenté ayer delante de un montón de personas. Son mi tesoro, ¿eh? La presentamos a ella con ustedes, mi esposa, la señora ya, señora de Minervino, Araceli Mariel Elizabeth. Se atoró, mirá, no puede hablar ya. ¿Te das cuenta? Mirá qué tema. Se atoró. Dulzura de golpe. Pará, se atoró. No. Estamos en vivo, señoras y señores, transmitiendo por Facebook. Ay, también. Por y mi esposa va a saludar y se atoró. Diré quién yo soy. Lleno de gracia, lleno de favor. Buenas tardes, buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Yo me escucho? Sí, te escuchás. Yo te escucho todos los días igual, pero he volvido, Marcelinguín. Ya volvió, ya te diste cuenta, sí, que volvió. Sí. He volvido y le doy gracias a Dios por una noche más en Cara a Cara con la Cruz. Bien. Anunciando. Gracias por venir. De nada. Sos recopada. Es re lindo venir. Sí. Me encanta. Bueno, no solamente vino mi esposa. También vino la tercera pata de este trípode, que también estuvo ahí con algunas cuestiones. Le mandamos un gran saludo a toda su familia, en especial a nuestra amiga Cristina, que le mandamos un fuerte abrazo para ella y para toda su familia. Le voy a presentar a él, mi amigo, la tercera pata de este trípode, este programa en vivo, nuestro compañero fiel de hace ya más de un año con nosotros, el señor Marcelo Adalberto Mendoza. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiempo. Buenas noches, bienvenidos. Volví también. ¿Has volvido? Yo no he volvido. Porque no quiero utilizar palabras que no existen. Pero bueno, es lo. ¿Cómo estás, Marcelito? La verdad, muy bien. Bien. Muy bien, ahora sí. Repuesto todo, sí, con toda la... ¿Todas las piletas? Exactamente. Bien, eso me gusta y eso está bueno. Tenemos una linda noche para hoy. Seguramente te vas a preparar algo ahí loco para contarle a la gente. Hoy, sí. Hoy voy a hacer un saludito especial para muchos amigos que están del otro lado. Pero voy a seguir presentando a los participantes de esta mesa. Otro amigo más que también se prendió. Acabamos de llegar de una reunión ahí en el centro de Quilmes. Y con nosotros también hoy nos acompaña nuestro amigo y pastor. ¿Digo con el apellido, señora esposa, o digo solamente el nombre? Sí, por favor, a los siervos hay que presentarlo con nombre y apellido. Si te sale. Lo vamos a presentar a él entonces. Porque digo, te vos de la electrónica, te voy a presentar con la electrónica. ¡Lo tengo en medio! Mira cómo está. Punchi, punchi. ¡Aleluya! Esto es no apto para religiosos. ¡Y es su nombre! Con nosotros, nuestro amigo y pastor Brian Dijirican. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? La verdad que un fin de semana. Ya los veo, creo que prácticamente las 24 horas. A nosotros es algo que nos falta a la iglesia, prácticamente. Nos falta, no sé, llevarlo al colchón, la cama y ya está. Y mirá, estamos dentro de la iglesia. Y vos fíjate, ¿no? Ahora desde casa les mando un saludito, que ahí se prendieron a 102.9. Me dijeron, dejanos el dial. Estamos sin internet, así que ahí dejanos el dial y está escuchando mi esposa Anto, le mando un besito grande. Ya este miércoles, no, el próximo, ya no, nos va a estar visitando también a este mundo Joab, así que un besito para él también. Mate, que está escuchando, Tamar, Tiago y Jazmín, no son mis hijos, son los hijos de ellos, pero también se quedaron. Pues digo, estamos, la verdad que viviendo... Estamos como los hippies, somos como una hermandad. La comunidad Ayenu. Encima, el que no conoce tiene nombre, viste, así. Vos, así, con esa facha también medio secta parece, ¿no? Porque ya te estás metiendo con... Me agarra el ataque de tos. Sí, mejor, mira, porque si no tenemos que salir fuera de aire, orarte, ¿viste? Para que se te vaya todo eso. Así que bueno, Dios los bendiga mucho. La verdad que siempre es un agrado estar acá. Quiero mandar un saludo especial a mi amiga Delia. Mi amiga Delia. Porque Mirá, es la amiga, es la mamá, es la abuela, todo en la iglesia. ¿Viste que describen el grupo? Mamá, abuela, todo. Bueno, ella es mi amiga Delia. Así que le mando un beso grande a toda la muchachada de la iglesia que se está conectando y está escuchando el programa. Así que se queden prendidos ahí. Como siempre decimos, compartan, compartan, compartan. Que el mensaje pueda llegar a muchos. Uno no sabe a veces por compartir y que alguien esté escuchando qué es lo que le puede suceder del otro lado a la persona. Así que bueno, gracias amigos por la invitación y vamos a pasar un lindo programa. Muy bien. Bueno, ya estamos todos, la mesa está puesta, los videos, ahí tenemos un poco de fútbol en la TV. Pero hoy quiero compartir algo muy especial. ¿Por qué? ¿Qué estuvo pasando estos últimos días, estos últimos fines de semana? Estuvimos mucho en la calle acá en Solano, Marcelito querido. Vos, no sé si el otro día, anduviste por las calles, todo lo que está pasando. ¿Qué pensás de Quilmes? ¿Qué está pasando hoy por Quilmes? Yo veo que está pasando de todo. De todo. ¿Cómo por ejemplo qué? Por ejemplo, lo último que vi, que justo me estaba yendo a trabajar, la inauguración, por lo menos en la parte de San Francisco Solano, el Parque Lineal. Sí. Lo vi a la distancia desde Monteverde. No había llegado, pero vi todo la puesta en escena y todo lo demás. Y fue una celebración de dos días. Dos días, sí, sábado y domingo. Con bandas, con varios artistas, así que eso es lo que vi. Y después, en el límite entre lo que sería Quilmes y Varela, que se inauguró el Metrobús de la parte de Varela. Ah, mirá vos, tenés razón. Del lado de San Martín sería, la continuación de Mosconi. Claro, la continuación de Mosconi, de Monteverde y Mosconi, la claro. Continuación hasta la Plaza San Martín, me dijeron. No vino, pero bueno. Supe que se hizo eso. Hasta la plaza es donde está el hasta el bicho canasto. Hasta el famoso bicho canasto. Hasta ahí, el sí. Bicho canasto. Que ahí empieza la plaza de la municipalidad. Ah, ¿no? Si no, claro, me equivoco. Sí, por ahí. Bueno. Eso es lo que vi. Lo que estuvieron. Bueno, nosotros también nos pasó que de este lado, de ya más para el lado de San Martín, el sábado tuvimos un festival solidario para las familias ahí. Y estuvimos compartiendo chocolatada con nuestros amigos del Centro de Veteranos de Guerra acá de Quilmes, que llevaron el camioncito que cocina la chocolatada. Muy bueno. Tipo un tanquecito de guerra. ¿Vos? Lo vi, pero no entendía qué era. A 2 metros y medio estaba. Escúchame, ¿sabes qué? Yo pensé que era a modo de mostrar que eran veteranos. ¿Tanquecito? Claro, viste cuando vos llevas algo así, encima estaba pintado de guerra, dije, bueno, somos veteranos. No imaginé que el tanquecito ese hacía chocolatada. Claro, es una cocina móvil, ¿no? Y llevaron ese tanque, no sé, ¿cuánto tendrá? ¿5.000 litros? 5.000 litros es una... Sí, una guasada. Una guasada, estoy diciendo. 200 litros. 200 litros no, capaz de capacidad. Un tanque chiquitito de una casa, así. Claro, más o menos sí, así era. Sí, de los más chiquitos. Y repartieron chocolatala. A todos le repartieron. Y estuvimos ahí compartiendo un poco de música con la gente, charlando con la familia. Son medio reggaetoneros. Bueno, y se acercó también el intendente, el señor Martiñano Molina, a quien le mandamos un gran saludo, que se acercó ahí, estuvo con los vecinos, se quiso sacar una foto con nosotros. Es verdad. Así que le mandamos un gran saludo para Martiñano y para todo el equipo. Y se vienen actividades ahora, ¿no? Se vienen actividades, Brian, ¿puede ser? Sí, hoy estuvimos reunidos también y ahora para el día 14 de octubre, el lunes 14 de octubre, que es feriado, lunes, en el Parque de la Ciudad, algunos lo conocen como el Anfiteatro de Quilmes, ahí acostadito a la cancha de Quilmes también, se va a hacer un festival de la familia. Así que ahí van a estar todos invitados, están organizando todo, donde va a estar también MX Price, también el equipo de alabanza de la iglesia, con muchas iglesias más también, hacer una actividad muy parecido a lo que hicimos también acá en la plaza de Avenida San Martín y 889. Así todo, pasar todo un día con la familia, donde también se va a hablar de la vida, de la causa provida y demás. Así que va a estar un día muy lindo. Mira, Eduardo Amarilla en Facebook nos dice, es una cocina de campaña militar. Mirá cómo sabe, eso ya se saben. Yo quiero que Marcelo le cuente a la gente dónde estamos saliendo en vivo y cuál es el WhatsApp de la radio. Y ahí está, quisiera voy. Leer mensajitos, ¿eh? Sí, después, ahora lees, después, ¿sabes? Después, tranquila. Ay, qué feo. No, dijimos bien, tranquila. Qué feo espíritu de patriarcado que hay en este lugar. No me bueno, gusta. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, a través del 1164007047. Pueden enviar un mensaje de audio. Nos pueden ver y escuchar en la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Ahí van a Facebook, nos siguen y pueden ver y escuchar al mismo tiempo. Si no, se pueden bajar la aplicación a través del Play Store o el Apple Store. Buscás a Radio Box 102.9, lo descargás en menos de un minuto y ahí nos escuchás con la mejor calidad de sonido. Y también a través de la web de la radio, fmradiobox.com. Para todo el mundo, ahí le das play al reproductor y también escuchás. Muy bueno. ¿Qué tipo que sabe? La tiene re clara. Ahora, yo te pregunto, cuando la gente se descarga la aplicación, yo quiero saber porque hay gente que del otro lado está, me pregunta y yo se lo tengo que decir, porque no, uno cuando calla a la verdad está mintiendo u omitiendo la verdad. Entonces yo quiero decirle, la gente se lo puede descargar en menos de cuánto, Marcelo, a la aplicación. En menos de 60 segundos. Bien, ¿y está comprobado eso está por alguien? Está comprobado exactamente por el equipo de investigación de la Universidad de Massachusetts. Bien. De la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes. Bien. Y creo que se sumó una universidad más porque tuvieron que hacer la comprobación también. Cada uno tiene que hacer la investigación, ¿no? Con respecto a eso, a ver si realmente es un mito o es real. Entonces, menos de 60 segundos descargar una aplicación realmente es... hay que comprobarlo. Entonces se suman más universidades. Massachusetts, Harvard, la de Liverpool. Ahora se sumó la Universidad Nacional de Berlín. Allí nuestros amigos de Alemania y tierra de ascendencia que tiene mi esposo. O sea que cada día más gente se está... Igual ahora están en esto para ustedes. En investigación la Universidad de Los Ángeles. La de Los Ángeles también. Y estoy en tratativas con la Universidad de San Francisco, que puede ser que tengan una beca para mi esposa, para que vaya casi, a aprender algunas casi cosas. Casi dos minutos hablando estas pavas. Hablando coherencias. Claro. ¿Me dejás saludar, por favor? Salude, por favor, a todos nuestros amigos que están del otro lado a través del Facebook. Está gritando. Y la única página que se llama Cara a Cara con la Cruz Mundialmente Hablando, la única página mundial que se llama Cara a Cara con la Cruz. Bueno, voy a saludar, no sé por qué, pero no puedo ver los mensajes que escribieron, pero voy a saludar a Mirta Delgado, que está conectada. Ay, a mi viejita hermosa, que ella es muy cholula de acá de la mesa. Vamos a saludar a de todos ustedes, menos de su hija, no se preocupen, ¿eh? Vamos a saludar a Yelén Ramos también, que está conectada. Dice: hola chicos, bendiciones. A Oscarcito Cabrera le mandamos un abrazo, a Oscar, a su esposa Liliana. También le mandamos un abrazo grande a Roxana Figueroa, a Seba Solís. Chicos, les mandamos un abrazo muy grande. Ellos son los líderes de jóvenes de nuestra iglesia. Eduardo Amarilla, nuestro amigazo, nuestro amigo musicólogo también. Después está conectada Nélida Fernández y dice: hola. Pablito Rojas dice: ¿cómo los amo? Brothers and sisters. Pablito, hermoso, sí. Te mandamos un abrazo. Grande, tototote. Saludos, Pablito. Eduardo dice: hice servicio militar, soy viejo, dice. No o sea sos que, viejo para nada. O sea que Marce fue uno de los tuyos, este. No sé. Debe tener tu edad, más o menos. ¿No? Igual entonces Marce, no es viejo. Marce, no digo porque sea viejo, sino porque es el servicio militar. Marce es, para que yo tengo que contar una cosa. Uy, ya empiezo. Marce es... No. Marce es Forrest Gump. ¿Viste eso por darle hoy? No se puede contar nada. Escuchá, ¿vos viste la película Forrest Gump, Brian? Sí, la vi. ¿Viste que él anduvo en todos los lugares más inhóspitos a donde... ¿Quién estaba? Forrest Gump. Bueno, lugares históricos, sucesos históricos. Exacto. ¿Vos sabías, señor Gabriel Alejandro Minervino? Decime. ¿Usted sabía que el señor acá, Marcelino Francisquino Mendocino... Ya se empiezan a tratar de usted, ¿viste? ¿Usted sabía que este señor es un gran... y talentoso bailarín de ballroom? No. Qué mala que usted es. Usted sabe que sí, ya me acordé, en bien salió un determinado paso del señor señorito. Michael. Ya fallecido. Michael. Michael Jackson. El tipo. Marcelino Francisquino Mendocino. Ya lo estaba bailando. Se tenía que decir y se dijo. Tenemos un bailarín mesa. Tenemos un bailarín de ballroom. Y acá tenemos uno de que también dibuja letras cuando baila rock también. Pero bueno, era su vieja vida, su pasada vida. Hay cosas que quedan. Quedan en el olvido, ¿no, Marcelín? Hay cosas que quedan. Claro. Ah, pero bailaba con mi esposa, hacíamos figuras, todo, y con Anto. Lo revoleaba para arriba, la tiraba todo, para... Con todo, la pista hacía... Y ustedes ahí como nosotros bailando en el medio. Me imagino. Bueno, le contamos a todos los que están del otro lado. Este programa se llama Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, es una experiencia, porque la realidad es que lo hacemos en vivo. Esto es un programa totalmente espontáneo, sin ningún tipo de matices. Somos así como somos. Somos medio loquitos, pero les contamos a los que están del otro lado que estamos aquí en la radio todos los lunes a las 22 horas haciendo este programa, que es tipo un magazine cristiano que rompe con los moldes de la religión y el tradicionalismo, porque presentamos a un Dios que todo lo puede, un Dios de lo imposible, para aquellas personas que tal vez todavía no lo conocen o aquellas personas que todavía no le presentaron a Dios de una forma sencilla y cercana y fácil de poder alcanzar. Y para eso estamos nosotros acá en la radio, compartiendo un mensaje de esperanza, sabiendo que la sociedad, más que nada la Argentina, vive hoy un clima bastante, bastante pesadito, vive una crisis socioeconómica muy fuerte, pero sabemos que en Dios tenemos una gran esperanza de vida y vida eterna. Y quiero saludar hoy a todos nuestros amigos que nos están mirando a través de Facebook de Almirante Brown, porque hoy Almirante Brown, 30 de septiembre, ha cumplido su aniversario 146, la tierra que me vio nacer, la tierra que vio crecernos a muchos. Así que saludos a todos los compatriotas brownianos que siempre nos ven a través de Facebook. Saludos allá a todos nuestros amigos de Don Orione, Bursaco, Ministro Rivadavia, Longchamps, Gleu, Malvinas, Argentina, Rafael Calzada, San José, José Mármol, Solano, Brown, Don Orione, Claypole, que ahora se llama San Francisco de Asís, también lo hicieron localidad. Así que, saludo grande para Almirante Brown. Déjame saludar a nuestro querido amigazo Terranova. Dice, hola, soy Juli, muy lindo estos programas. Los empecé a escuchar cuando fue Dami, que se acuerdan que fue el programa que vino el pastor Damián. Sí. El último programa de la tercera. El último programa. Pero justamente fue en ese programa que estaba necesitando una palabra y su programa fue de bendición para mi vida. Ahora lo sigo, que el Señor lo siga usando. ¡Qué grande! Juli, te mandamos un abrazo. El de Pablito ya lo leí. Así que bueno, me gusta lo que estabas diciendo, Gaby, porque justamente nosotros nos caracterizamos por ser cristianos, ¿no? Acá te saludan, Gaby, me dicen, mira, desde Lanús y Chingolo. ¿Qué dice? Bueno, justamente decíamos que somos cristianos, pero queremos presentarte a Jesús no como una religión, porque generalmente las religiones lo que hacen es, obviamente que no estamos criticando a ninguna religión, lo que estamos diciendo es que generalmente se basan en rituales, en cosas que se tienen que hacer de manera repetida, en cosas que se tienen que hacer por obligación, pero esto es todo lo contrario. Lo que estamos ofreciéndote en Cara a Cara con la Cruz es, en primer lugar, que te veas tal cual sos, porque si vos te parás frente a Jesús, si te parás frente a la cruz, vas a ver tu verdadera humanidad. En base a eso, ahí es cuando viene Dios y te dice, así como estás, así como te ves, así como sos, Jesús murió por vos. Te dio una oportunidad y sos acepto. Sos aceptado, sos aceptada, la gran familia de Dios. Y eso no quiere decir, justo ayer hablaba con unas personas, esto no quiere decir que el hecho de ser cristianos nos va a librar de problemas, nos va a librar de circunstancias, porque creo que de hecho a veces quizás tenemos más luchas, pero la realidad es que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón sabemos que hay una esperanza. Sabemos que cuando la vida, cuando tu bolsillo, cuando una enfermedad, cuando tu matrimonio, cuando esa situación con ese hijo, con esa hija, cuando todos te abandonan, cuando estás pasando la peor de las soledades, ahí nosotros sabemos que no estamos solos, nosotros sabemos que hay una esperanza, que hay una luz al final del camino, que justamente se llama Jesucristo. Entonces no queremos presentártelo como una religión, porque nunca Él te va a obligar a hacerlo parte de tu vida, sino es un modo de vivir, es un estilo de vida que opta cada día por decirle: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, te entrego mi economía. Y aún cuando creo que las cosas van peor, el cristiano siempre te va a decir, el que verdaderamente se ha convertido, ¿no? Porque hay cristianos y cristianos que muchas veces, incluso nosotros mismos, hemos lanzado quejas, pero es algo muy normal del ser humano. Pero queremos que sepas en esta noche que siempre hay una salida, siempre hay una esperanza. Creo que la iglesia está plagada de gente que tiene un testimonio, como nosotros lo llamamos, tiene una historia de vida detrás. Y muchas veces dicen, los cristianos son todos, fueron todos drogadictos, fueron todos, hicieron esto, hicieron aquello. Claro, porque vos sabés que la Biblia en una parte dice que lo vil y lo menospreciado del mundo, a ellos los eligió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que quizás creen que son buenas personas, que tienen el cielo ganado, como quien diría, ¿no? Pero la realidad es que ese versículo está justamente por si vos llegás a pensar eso. No te olvides que estas personas que pasaron todo tipo de luchas, de circunstancias, y vos ves sus vidas transformadas, y ahí vas a decir, la verdad que sí, que Dios existe. Acá nos deja un mensaje Nélida Fernández que nos dice: yo soy de Almirante Brown de Longchamps. Martín González nos dice: genios, Dios los bendiga. Saludos a mi pastor querido ahí, chupamedia Martín. Tincho. Tano de Lanús dice: soy cristiano desde que nací, creo en Dios y en Jesús hasta mi último día de mi existencia. Y hoy hay una consigna que quiero tirarla porque quiero compartir algo y ahora se me vino ahora, ¿no? Un poco con lo que recién compartió, hasta el último día de mi existencia. Y justo tiene que ver un poco con lo que venía hoy masticando durante el día. Decía, ¿qué compartimos hoy en el programa de radio? ¿Qué tenés Dios para la gente? Y hoy vamos a tocar, y quiero que me ayuden entre todos, la historia de María Magdalena. Y después lo vamos a ir desarrollando. Pero yo le quiero preguntar a la gente, y quiero, Marce, que me ayudes ahí con una definición, que lo puedas buscar, sobre el significado de la oportunidad. Y le quiero preguntar a la gente, ¿qué pasaría en una encrucijada, ¿no? Cuando estamos entre la espada y la pared, cuando tenemos la última oportunidad para algo, ¿no? ¿Qué uno suele pasar, decir, bueno, hago esto, hago lo otro? Pero hoy les quiero preguntar, si fuese el último día de tu vida, si vos sabés que hoy es tus últimas 24 horas de tener oxígeno para poder vivir, ¿qué es lo primero que harías? ¿O qué harías en esas últimas 24 horas de tu vida? ¿Es difícil? ¿Es fácil de contestar? ¿Es accesible? Sí, es accesible. Es accesible. Pero me gustaría escuchar a la gente, leerla, a ver qué pensaría, ¿no? Decir, bueno, mañana es el fin del mundo. Mañana yo sé que, tengo una. Hay personas, ¿no? Y que siempre oramos por esas personas que tienen enfermedades terminales. Y viene el médico, les da el diagnóstico y le dice: mira, siendo bueno, te damos 2 meses de vida. Siendo bueno, te quedan 15 días, una semana. Mira, no podemos hacer nada. De esta noche no pasa. Vimos una película el otro día con Ara. ¿Cómo se llamaba, Ara? ¿Te acordás? Y Un amor inquebrantable. Un amor inquebrantable. ¿Marce, la viste? Inquebrantable, creo. No, Un amor inquebrantable, de la mamá. Ah, sí, la vi. ¿La viste? Genial. Sí, tremenda película. Basada en una historia real. Basada en una historia real. Y yo quiero preguntar hoy, y quiero basarme en las historias reales de la gente, ¿qué haría hoy si tienen la última oportunidad de hacer algo porque es el último día de su vida? Y Marcelo, quiero que me definas un poco el significado de oportunidad. Bien, oportunidad viene justamente del, viste que siempre tiene el origen de la palabra, ¿no? Del latín opportunitas, hace referencia a la conveniente, a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir un objetivo. Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción. Por ejemplo, una persona quiere comprar un coche. Mientras busca el vehículo acorde a sus necesidades, se entera de que un vecino desea vender el suyo con urgencia. Se trata, por lo tanto, de una oportunidad para el comprador. Las oportunidades surgen en determinados momentos de la vida y deben ser aprovechadas para evitar el arrepentimiento posterior. Muchas veces hay individuos que se lamentan por haber desperdiciado una oportunidad por diferentes motivos. Lo importante, por lo tanto, es estar atento a aquellas que se presentan en cualquier ámbito y analizarlas para determinar cuál es la opción más conveniente para uno. O sea que hoy yo, por ejemplo, te traigo una buena oferta y vos tenés la oportunidad de aceptarlo o no. ¿Cuál sería hoy una buena oferta para la gente, Brian? Hoy, aprovechando un poco el clima de lo que estuvimos viviendo en este último fin de semana, y quiero que le cuentes también un poco a la gente qué es lo que se está gestando, ¿no?, en la juventud, en la familia, qué es lo que estamos promoviendo desde la iglesia. Mirá, no, recién lo escuchaba a Marce leer, y hace un tiempito también hablábamos justamente en la iglesia de las oportunidades, y que hay buenas y malas oportunidades, ¿no? Porque tenemos que saber diferenciar eso. Y en esas buenas y malas oportunidades tenemos buenas y malas decisiones. A veces se nos presentan malas oportunidades y creemos que es una buena decisión y tomamos una mala decisión. Y me acuerdo que había buscado y que el significado era oportus, que venía del latín cuando los navegantes tenían que esperar que baje la marea y esté el viento a favor para poder llegar al puerto, que significaba oportus, era hacia el puerto. Entonces yo creo algo en sí con las oportunidades. Yo creo que en el interior de uno tiene que estar buscando algo, como decíamos, ¿no? Estaba buscando un auto y se le presentó una oportunidad. Porque a veces hay gente que no está buscando nada, no sé, determinadas cosas, y se le presenta una situación y no se da cuenta que es una oportunidad. Yo creo que nosotros que predicamos el Evangelio, nosotros que predicamos de Jesús, de que en sí es un mensaje de esperanza. Yo creo que a todos nos habrá pasado de que, o en mi caso por lo menos, llevaba una mala vida y cuando empezamos en el camino del Señor, es como que la gente lo veía mal. Y ya, si llegaba antes borracho, por mi cuadra, vomitando, lo que fuera, nadie nunca decía nada. Y ahora, pero este, ¿qué le pasa? Y lo veía mal que haya tenido un cambio de vida, que mi vida haya cambiado, ¿no? Entonces yo creo que nosotros lo que hacemos también a veces, lo que hablabas vos recién, ¿qué oportunidad hay para la juventud? A veces cuando están tan metidos en tantas cosas no se dan cuenta que es malo, o sea, no se dan cuenta que no tienen un buen destino y un buen camino. Y haciendo todas estas cosas, estas acciones en la calle, predicando de la familia, hablando de la familia, hablando de que sin drogas, sin alcohol, también uno se puede divertir, uno también puede pasar un buen momento sano, reírse con amigos y demás. Yo creo que son oportunidades, nosotros desde este lado obviamente, son oportunidades que se hablan de que su vida pueda cambiar, la vida de la juventud, la vida de la familia. Yo creo que hay una oportunidad. El problema está cuando vos no lo estás buscando, porque yo me acuerdo que a mí un montón de veces me habían predicado, pero yo no lo estaba buscando eso. A mí se me presentaron muchas buenas oportunidades y tomé malas decisiones. Entonces, yo creo que a veces también pasa un poquito por lo que yo estoy buscando. Si realmente quiero un cambio de vida, si realmente yo estoy cansado, hablamos siempre, ¿no?, por estar en la iglesia con gente que tal vez es adicta. Y cuando te pones a hablar un ratito, tal vez es el peor del barrio, ¿eh? Tal vez es la persona que está en el barrio y que todo el mundo lo mira mal y que está en la esquina y que le tienen miedo. Y cuando hablan con nosotros te das cuenta que están llenos de dolor, llenos de tristeza, vacío, angustia. Y ahí es donde nosotros le ofrecemos la oportunidad de poder seguir a Jesús y que esa vida se puede revertir. Y la gran mayoría se escapa a través de la droga, se escapa a través del alcohol. Es como que por un momento se pierden, o por lo menos es el testimonio que siempre escuchamos que nos dice la gente. Entonces, hoy estamos abriendo una puerta de oportunidad a que toda esa situación que estás viviendo pueda cambiar. Y no es que ya lo decimos de fanático. tenemos gente, conocemos gente, estamos queriendo emprender algo con la productora también, emprender, ¿no? Yo me sumo a eso, pero de testimonios de gente que ha cambiado realmente su vida, gente que tal vez estaba perdida en la adicción de la droga, del alcohol, y de repente se le abrió una oportunidad de seguir a Jesús y su vida realmente cambió. Así que yo creo que, bueno, un poquito lo que me preguntás, Gaby, el mensaje que nosotros estamos dando es una oportunidad de poder vivir diferente, una oportunidad de poder pensar diferente, una oportunidad de que tu corazón sea sano, de que tu mente sea libre. Yo creo que en base a lo que predicamos, estar escuchando este programa y tal vez esté escuchando a alguien que esté pasando, no por la droga, el alcohol, tal vez hay dolor, hay tristeza, hay angustia, y hay una oportunidad de que todo eso pueda ir. Hay oportunidades que a veces la gente te señala. Estuve hablando este fin de semana, gente que fue rechazada y a través del rechazo no puede avanzar. Y lo bueno es que hay una oportunidad para todas esas cosas. Hay una puerta de oportunidad y es la que hoy vamos a ir desarrollando y vamos a ir abriendo y te vamos a ir contando de qué se trata esa puerta de oportunidad. ¿Quién es esa puerta? ¿Quién es el que te abre esa puerta? Muy bueno. Y me deja algo, ¿no? Es cuando esas personas que ven la que no pueden llegar a tener la oportunidad porque muchas veces no se la dan. Y buscan refugio en los peores lugares, en la oscuridad, en las adicciones, en el estar en los peores lugares donde aceptan a cualquiera, ¿no? Con la condición de, pero en realidad no es que te aceptan, sino que te atrapan y te tienen cautivo, atado de pies y de manos con las adicciones y con todo. Y ahora quiero que Marce nos diga a dónde la gente puede responder la consigna de hoy. Y la consigna de hoy la vuelvo a repetir para los que se acaban de conectar y los que nos ven a través de Facebook. Hoy sabes que es el último día de tu vida y tenés la oportunidad de tu vida. ¿Qué harías? ¿Qué le pedirías a Dios? Marce, ¿a dónde nos puede mandar la gente? Se pueden comunicar a través del WhatsApp, nos pueden mandar un audio al 1164007047 o si se animan podemos hablar por teléfono directamente, el teléfono de línea al 4200-6511, ahí también nos pueden llamar. Y también en las redes sociales, nos buscás en Facebook como Cara a Cara con la Cruz, ahí en los comentarios, ahí está la pregunta también, y toda la gente que está comentando y saludando, escriban que se lee todo en vivo, ¿eh? Sí, se lee todo. Y bueno, tienen todas esas opciones para comunicarse con nosotros a través de Facebook, Instagram todavía no, pero WhatsApp sí. WhatsApp. 1164007047. Igualmente, cuando descarguen la aplicación, automáticamente ya tenés el número, tenés todas las formas de conectarte y dejarnos un mensaje. Tal cual. Ahora la gente nos está contestando algunos a través de Facebook. Nos encontrás en Cara a Cara con la Cruz, es la única página en todo el mundo mundialmente hablando, como dice Ara siempre. Nos manda saludos Sergio Martín Farías, dice. Espera que voy a agarrar el celular. Dice, saludos, Dios los siga bendiciendo desde Entre Ríos, La Paz. Le mandamos un abrazo grande a Sergio, a su esposa, que todavía no tuvimos la oportunidad de conocerla, Gaby. Pero bueno, creemos que pronto las vamos a conocer. Le mandamos un abrazo a Seba Solís. Dice, bendiciones, chicos, Ara, Gaby, Brian y Marce. Lali Kazan dice, buenas noches. Yo aprovecharía mi oportunidad para poder pedir perdón, para poder dar todos esos abrazos que no di, para poder reparar aquellos daños que causé. Muy bueno. Y en base a esto me gustaría hacer una acotación, ¿no? Porque generalmente nosotros somos de esperar estar en la última como para hacer estas cosas que la realidad es que son pequeños detalles, ¿no? Me contagió. No lo puedo creer. Son pequeños detalles que uno, obviamente yo entiendo, ¿no?, lo que ella está diciendo, pero quería acotar esto, ¿no? Porque uno suele esperar a llegar a lo último para hacer estas cosas, cuando la realidad es que nosotros tenemos que hoy no esperar a estar en una situación drástica. Que a veces ni a lo último, a veces es en el velorio. Exacto. Cuando ya la persona no está más. Es hoy cuando tenemos que amar, es hoy cuando tenemos que abrazar, es hoy cuando tenemos que ver los pequeños detalles de la vida, como por ejemplo, A veces somos de mirar más lo que no tenemos, que no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. Entonces, son esos pequeños detalles de la vida que hoy podrías empezar a verlo de otra manera. Mirá a tu lado, y si tenés a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, pensá inmediatamente qué podés hacer para mejorar, para ser mejor persona vos. A veces uno espera que las cosas a su alrededor cambie, pero muchas veces no nos damos cuenta que primero tenemos que cambiar nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que todas esas circunstancias también Dios las permite, porque primero quiere cambiar nuestro corazón. Seguimos con los saluditos. Terranova dice, Juli, Dios perdona. Ahora, el tema es querer ser perdonado. Es verdad, Dios siempre nos va a perdonar. Pero la realidad es que, ya sea que si estuviste en la postura del que hirió, uno siempre va a sufrir la recompensa por lo que hizo. Pero si sos el herido, también. Entonces, lo importante es, muchas veces, cuando hemos cometido un error, Dios nos perdona, pero nosotros también tenemos que saber perdonarnos. Claro, yo creo que está, lo contestó en base a la consigna de estar buscando eso. Porque parece, claro, que se te presenta la oportunidad de Dios, pero es como decir, la rechazás. Exacto, no quiero ser perdonado, ¿verdad? Claro. Bien, Tano, respondiendo a Juli, dice, Dios sabe perdonar. Claro que sí, Dios es un Dios perdonador. Eso no está en discusión. El tema es si verdaderamente mi actitud frente a eso, ¿no? Frente a un Dios de amor, frente a un Dios que siempre va a tener los brazos abiertos. Bueno, Néstor Aguirre dice, la primera vez que los escucho, muy bueno, Gaby, saludos. Un gran saludo para Néstor, mi vecino y amigo de la infancia, que ahí con su esposita, sus hijos, te mando un gran saludo para vos y toda la familia, amigo. Bueno, mi mamá dice, tendría oportunidad de arrepentirme, aceptar al Señor y pedir perdón por los errores cometidos, ponerme a cuenta con el Señor para poder tener la vida eterna que me ofrece el Señor. Creo que ella lo está diciendo más a modo evangelístico, poniéndose en el lugar de otra persona, poniéndose en el lugar de una persona que no conoce todavía a Dios, ¿no? Ayelen Ramos dice, yo aprovecharía mi oportunidad en compartir con aquellos que por temas de la vida no pude compartir. Y está buenísimo, porque la realidad es que, voy a hacer el bajón del programa, pero la realidad es que ninguno de los que estamos acá sentados en esta mesa, ninguno de los que están del otro lado, saben si mañana van a abrir los ojos. Esa es una realidad que enfrentamos todos los días, cada día. Entonces, ¿por qué? Hay un corito muy viejo, ¿no?, de la iglesia evangélica que dice, no dejes para mañana, ¿te acuerdas? Lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un dicho también. Es un dicho secular, no, pero... Estás cansado, Marce, ahí te veo con los ojitos. No. Pero es una realidad. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Entonces no esperes para mañana para abrazar, no esperes hasta mañana para perdonar, para valorar. Y para hoy, en vez de seguir pensando en todas aquellas cosas que no tenés, pensá en lo que sí tenés y decirle gracias al Señor. Bien. También nos deja mensajes a través del WhatsApp. Marce, ¿qué número es del WhatsApp de la radio? El número de WhatsApp es el 1164007047. Si hoy es el último día de tu vida y tenés la última oportunidad, ¿qué harías? ¿Qué le pedirías a Dios? Nos contesta la gente. Nos dice felicidad en todos los sentidos. Otra persona nos dice todo un día con Ricardo Arjona. Acá tenemos unos audios de una oyente que siempre nos manda, ahora la escuchamos. Que me lleve sin sufrir y pasaría todo el día con mis hijos y mis dos nietos. Pero quiero escuchar, a ver qué nos dicen acá. A ver, me gustaría sin chequeo, si voy a confiar. Sin filtro. Hola. Buenas noches. Bueno, con respecto a la consigna, sí, lo que le pediría a Dios es que me devolviera por ese día con vida a mi mamá. Mi mamá falleció hace 20 años y a raíz del cáncer de mama, entonces yo era muy chiquita, entonces... Me perdí de un montón de vivencias con ella. Entonces eso es lo que le pediría, que me la diera de vuelta por un día y para estar junto con ella. O sea, le pediría que me la diera a mi mamá y estar con ella ese día. Mirá. Qué fuerte, ¿no? Es fuerte. Y más a mi favor, ¿cuántos hijos? Por X motivos de la vida, a veces, muchas veces por trabajo, muchas veces por enojo, o por cualquier situación de la vida, tienen a su mamá con vida y quizás en estos detalles no te das cuenta, ¿no? Ay, mamá, no puedo. Uy, no tengo tiempo. Uy, no, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Y la vida va pasando como un tren, ¿no? Todos los días la vida pasa. Y con respecto a eso que vos decís, justamente Seba, nuestro amigo, está en la clínica con su papá, que ha tenido un accidente cerebrovascular, y estamos orando por su vida para que Dios haga un milagro y pueda salir adelante de esto que hoy se hizo tan moda en muchas personas que tal vez en sus picos de estrés desembocan en un ACV. Y oramos por tu vida, Rodolfo, te mandamos un gran saludo ahí, estás con tu hijo. Y a veces nos pasa, ¿no?, que una enfermedad terminal, que una enfermedad que arrastra de un tiempo, nos hace muchas veces estar cerca de esos familiares, los casos de los padres, como le ha pasado también a Cris, de estar dependiente todo el tiempo. Uno, algo que nunca se espera, ¿no?, de que nuestros padres o tal vez un hijo se te vaya de la peor manera. Pero yo siempre digo, aprovechá todos los días de tu vida y vivilos como si fuese el último. Yo siempre digo eso, no te dejes, no te guardes nada. Dalo todo, entregalo todo, abrazá, perdoná todos los días y todos los días agradecele a Dios de que podés abrir los ojos, de que podés respirar, porque hay muchas personas que se acuestan a dormir y al otro día no despiertan. Entonces, la oportunidad hoy que te queremos brindar, que te queremos contar, es la oportunidad de que puedas aceptar al Dios que nosotros tenemos. No es que solamente es nuestro, es de todos y es de aquellos que le quieran creer. Entonces hoy te invitamos a que, ahora ya nos tenemos que ir a la tanda, Marce, pero que en la próxima hora te quedes, porque vamos a contar un poco de testimonios de vida y vamos a hablar un poco de lo que Dios quiere para tu vida. La oportunidad de estar al límite de la muerte, de que no tengas solución para tu vida, a poder pasar a tener una vida eterna con Dios, solamente creyendo por fe. Nos vamos a la tanda, chicos, ¿qué les parece? Déjame, antes de irnos a la tanda, a saludar a Susana Correa, que también está ahí enganchada. Susi hermosa, te mandamos un abrazo grande. Marce, ¿tanda? Tanda, y enseguida venimos. No se desconecten porque estamos hasta la medianoche. Con nuestras redes sociales. Seguinos en Instagram. Búscanos en Facebook. Radio Cara a Cara con la Cruz. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution R Beijing. Boxeo. Ring profesional. MMA. Brazilian Jiu-Jitsu, Sport Jiu-Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, Aulas Particulares. Evolution R Beijing, 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution R Beijing, 50 años de experiencia. Promu Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional, hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba Promo Fiesta. Web www.promofiesta.com.ar. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, Vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goblin, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano. Pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Encontrar el equilibrio psicológico y emocional es posible. Neurociencias, cerebro, psiquis, conducta. Un espacio dedicado al bienestar integral de las personas. Tratamientos de trastornos de ansiedad, angustia y del sueño. Alteraciones de memoria, concentración y atención. Diagnóstico neuropsicoconductual. Realizamos evaluaciones neurocognitivas, psicodiagnósticos, evaluación de personalidad, polisomnografías, estudio del sueño, mapeos cerebrales y electroencefalogramas. Neurociencias, cerebro, psiquis, conducta. En la escuela focalizamos en los problemas de conducta, adaptabilidad, atención, charlas para padres y docentes. En su empresa nos dedicamos a exámenes psicotécnicos, psicodiagnósticos laborales, EEG para ingresos y egresos. Todo con seguimiento en planta o consultorio. Neurociencias, cerebro, psiquis, conducta. Equilibrio psicológico y emocional. Avenida 12 de Octubre, 2670, Quilmes Oeste. Turnos al 6088-7895, de lunes a viernes de 10 a 14. Asesoramiento directo y personal. 1544-27-5759. Email consultorioneurociencias@hotmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Cara a cara con la cruz. Radio online y Facebook Live. I count my blessings one by one. Your goodness in my life. How could I ask for more? In you I'm satisfied. All the mountains that I ascend. Cara a cara con la cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino. Y la participación especial de Marcelo Mendoza. I fix my eyes on this reward. World behind me now and you before. I count my blessings one by one. Your goodness in my life. How could I? Bien, volvimos. 2 minutos de la hora 23. Entramos en la segunda hora de Cara a Cara con la Cruz aquí en el 102.9, como todos los lunes. A partir de las 22 horas y hasta la medianoche vamos a estar compartiendo juntos este lindo programa, Cara a Cara con la Cruz, ya en la temporada número... Y me olvidé. Se autocensura. Me autocorto el micrófono. No lo puedo ¿Cuatro? Creer. ¿Temporada 4? Dejá de censurarte, Minervino. Temporada 4, episodio número 2, Marce, ya. Ah, vamos bien. Por el segundo año ya. Buenísimo. Bien. Bueno, acá estamos. Se pueden comunicar con nosotros. Tenemos el WhatsApp que nos pueden enviar un mensaje de audio como los que escucharon hoy a través del 1164007047. Igualmente en la transmisión sale, ¿no? Se ve la imagen que están los dos teléfonos. Y en la fanpage nos pueden ver y escuchar Cara a Cara con la Cruz. Muy así, bien. Directamente. Qué bien. Tenemos por delante, bueno, hay algunos que se están reconectando en esta segunda hora. Saludamos a nuestro amigo el querubín Gerardo Daniel Benítez. Y tenemos unos mensajitos y quiero dar unos anuncios. Ok. Bueno, Tano Lanús siguió contestando la consigna y dice: no es aprovechar, es disfrutar el día a día. Y cada día mira al cielo y dile y decirle gracias por este y cada día por seguir agradeciéndote, Señor. Después, Susana Correa dice: yo le pediría a Dios poder ver a mis padres con vida y decirles cuánto los amo y abrazarlos fuerte y nunca alejarme de su lado. Y con respecto a esto, déjame, antes de que quiera digas los anuncios, gordito, déjame decirte una cosa. Lo de gordito se te habrá escapado. Bueno, señor esposo, déjame decir algo. Sí que te dijo gordito. Mirá, me dijo gordo como me dijo el otro día, ¿no? Porque ahí está la diferencia, ahora lo decís, ¿no? Porque ahí está la diferencia en las R. Sí. Viste que gordito, cuando es gordo, ahí ella está enojada. El ahora dijo gordito. No hablen mal de mí en la radio, ¿saben? No estamos hablando de vos, estamos hablando de vos, que es hablar mal es cuando hablas de otra persona. Sí, estás hablando de mí. Pero no mal. Claro, adelante. No, sí, me están dejando bárbaro. Escuche, lo que estaba por decir es lo siguiente. Mira, acá Juli dice gordito espiritual, quiso decir. Claro, Juli, vos me entendés. Es un dibujo. Vos me entendés, Juli. Bueno, lo que quería decir, ¿no? Y esto ya es poniéndome seria. Que la realidad, he escuchado, ¿no?, comentarios acerca de me gustaría ver a mi mamá, me gustaría poder hacer esto. Y la realidad es que lo peor que podemos pensar como seres humanos es que la vida se acaba después de que uno parte. Y la realidad es que te quiero decir una cosa. La vida, como dicen, ¿no?, muchos programas de Discovery, la vida después de la muerte. Y la realidad es que la vida después de la muerte existe. Y es una realidad que nosotros nunca vamos a poder escaparnos. ¿Sabes por qué? Porque somos seres tripartitos, es decir, somos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cada cosa tiene un lugar donde morar, donde vivir. Nuestro cuerpo vive en la tierra. Nuestro cuerpo no puede vivir en el cielo por cuestiones muy básicas como la fuerza de gravedad y demás. Por eso estamos en la tierra. Este es nuestro lugar. Pero la realidad es que nuestro espíritu, nuestra alma, también tiene su lugar donde va a habitar. Eso que vos escuchás, ¿no? Que no, porque el otro día andaba mi abuela estirándome de las patas. El otro día estaba la señora que murió en esta casa estaba corriendo los muebles. No, eso no es así. ¿Sabés qué? En base a lo que dicen, ¿no?, me gustaría ver a mi mamá por última vez, o aunque sea una vez más. La realidad es que nosotros tenemos la oportunidad de aceptar a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el único camino al cielo, que el único camino que nos va a llevar a una eternidad junto a Dios, es el tener a Jesús, es el aceptar a su Hijo. Creer que lo que Él hizo en la cruz, lo hizo para que nosotros podamos morir en paz, como quien dice, ¿no?, teniendo ese acceso al cielo. Y yo creo que y quiero decirte en esta noche que no pierdas esa esperanza, porque veo en esos mensajes una cuota de imposible, algo que no va a ser posible. La realidad es que las personas que se fueron, que partieron, tienen su lugar final de morada, su espíritu, su alma, o se encuentra con Dios, o lamentablemente no va con Dios. Y la realidad es que nosotros lo que estamos haciendo acá es querer impulsarte a que aceptes a Jesús en tu corazón, que lo hagas parte de tu vida. Porque tu vida acá en la tierra es pasajera. Nuestro cuerpo se va desgastando. Y la Biblia dice que a medida que nuestro hombre o nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu, nuestro corazón, no. ¿Por qué? Porque el día que vos partas de esta tierra, vos te vas, tu cuerpo se va a quedar acá, pero tu alma y tu espíritu tiene que ir con Dios. Por eso esta es una verdad que tenés que aceptarla de una manera como una canción que estamos cantando en este último tiempo que se llama Sobrenatural. Esta es una verdad que la tenés que aceptar de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque esto no se acepta porque lo vas a ver. Muchos dicen, no, demostrame que existe la vida después de la muerte. Nadie te lo va a poder demostrar. Aunque hay un montón de testimonios ahí que lo avalan y que dicen que esto es una realidad. Tanto testimonios cristianos y no cristianos también. Creo que eso es un poco es amor de Dios también, ¿no? Que permite que estas personas tengan ese tipo de encuentros como para que nosotros digamos, bueno, che, es que si es una realidad. es una realidad, es algo que es así, punto. O sea, entonces, no sé si tanto amor, ¿no? Pero sino que es algo real, por eso decís vos, gente que cree en Dios, gente atea, y que tuvo experiencias, tuvo esa experiencia de vida después de la muerte. Qué bueno lo que dijiste vos recién, ¿no? Porque si no iba a ser una pausa, porque realmente hay dos destinos. Y estaría bueno que un programa lo armen en base a eso, ¿no? Porque si no nos extendemos y hablamos un montón, pero yo creo que hay mucha gente, tanto hasta cristiano, gente que no cree en Dios, que tiene esa incertidumbre. ¿Habrá? ¿Será? ¿Cómo será? ¿Por qué un lugar? ¿Por qué el otro existe? Vos me hablás del infierno. Yo creo que tendríamos, yo ya me incluyo. ¿Cómo te digo? Los veo todos los días. Tendrían que armar un programa en base a eso. En base a no sé, por ahí lo hicieron, no lo recuerdo. La vida después de la muerte, pero con buenos fundamentos. ¿Sabés qué? Yo pensé que ibas a decir, estaba esperando, pero no, digo, no, no creo. O sea, como que a veces uno perdió un familiar, ¿no? Y es medio complicado lo que voy a decir, por eso digo, estaría bueno armar directamente un programa entero y decir, pero te vas a volver a reencontrar un día. Viste que siempre está eso. La realidad es que nosotros no podemos decir quién va, quién no va. Sí podemos llegar a... Porque, a especular, ¿no? Sí, porque me voy a meter en un tema hasta más profundo, hasta mismo dentro de la iglesia. No quiere decir que porque asistas a una iglesia, porque exacto, estés ahí todos los domingos, todos los miércoles, los lunes, lo que fuera, o sea que tenés la vida eterna. Exacto. Porque después son los frutos y tu testimonio, tu vida, todo, o sea que va a demostrar, y que tampoco estamos para decir, ese tiene vida eterna, ese no tiene vida eterna, ese se va a decir, no estamos para eso, pero no quiere decir que todo el que asiste a una iglesia evangélica se va a ir con Jesús. Entonces así pasa con la gente, hay muchos prejuicios también, pero nunca fue una iglesia. Bueno, el ladrón al lado de la cruz tampoco fue nunca una iglesia, no hizo nunca una ofrenda, uh-huh, no hizo absolutamente nada. Esas cuestiones las sabe Dios, por eso está bueno lo que decís. Ahora yo tengo la oportunidad de que hoy se me presenta la salvación de mi alma, la salvación de mi espíritu, y que... Bueno, por soberanía y gracia de Dios puede ser que familiares que tal vez no fueron a alguna iglesia algo, pero Jesús tal vez le dio la oportunidad de hacerlo, se puedan reencontrar o no. Pero estaría bueno hacer bien un programa específico sobre que hable eso. De ese tema. Sí, porque si no, no nos podemos ir, yo tuve un tío que nunca fue y esto y el otro, pero bueno. Bueno, mira, dice, Tano Lanús dice, yo quiero estar con mis padres y mi hermano, pero acá en la tierra tengo una misión, mi hijo y mi mujer. Que los dos estén bien cada día, más mi hijo joven haga su camino derecho, sin quiebres, solo aceptando al Señor. Y está, es hermoso lo que decís, Tano, como papá, ¿no? Como esposo. Pero la realidad es que es muy probable que a lo largo de su camino, tu hijo, o incluso tu esposa, y vos también incluso, pueda haber algún quiebre, porque eso nos hace seres humanos. Y eso nos hace el buscar aferrarnos a Dios. Por eso, ¿no? Que es tan importante que sepas hoy el valor de tu vida y saber aprovecharlo al máximo en la tierra, ¿no? Pero creo que lo más fundamental en esta noche que nosotros te podemos dar es a Jesús. Mira. Ahí le quiero mandar un saludo a sí. Johnny también, que estuvo escribiendo. A Johnny. Johnny. Un saludo grande ahí a toda la familia también. Ah, pará, que también nos escribió, amor, espérame. Ángel Vera dice, hola chicos, poder decirle a Jesús, Señor, he pecado y estoy arrepentido de lo que hice. Ten misericordia de mí, porque yo lastimé y lastimé mal. Pero me duele cómo me dejaron de lado y hoy estoy solo sufriendo. Te imploro piedad para mí. Yo hice todo mal y me arrepiento, pero hasta el día de hoy soy juzgado de lo que hice. Y quiero tu perdón, quiero descansar. Ya vagué por este mundo donde no hice las cosas bien. Me arrepiento de todo lo que hice, pero necesito tu perdón y poder ya descansar. Mirá, Ángel, genio, si es lo que estás viviendo o si es lo que viviste en base a tu testimonio de vida... Quiero que sepas que esta oración el Señor la escuchó desde el día que le diste tu corazón. Creo que todo lo que podamos pasar en la vida son circunstancias. Y el hecho incluso de que tengas, hasta que tengas a Jesús en tu corazón, no te va a hacer libre de sufrir soledades, de sufrir un montón de cosas. Yo a veces digo, ¿no? Uno ve mucha gente en las iglesias, ¿no? Mucha gente, en nuestro caso, que nos rodeamos por ahí de mucha gente que son pastores, que son músicos, que son gente que vos decís, wow, qué hermoso lo que Dios puso en ellos. Gente que sirve a Dios y demás. Pero uno no se da cuenta de la batalla que está peleando, lo que está viviendo esa persona. Y vos los ves tan llenos, a veces no, con las últimas fuerzas que tienen. Vos los escuchás y te están hablando de esperanza, te están hablando de perdón, te están hablando de amor, cuando en realidad vos no sabés si detrás de todo lo que están diciendo ellos están viviendo alguna de esas circunstancias. ¿Ves? Hemos vivido, ¿no? Incluso en este fin de semana hemos palpado tanta necesidad dentro del pueblo de Dios. El otro día fuimos a hacer música, como contaba Gaby, Brian, ahí a una plaza. Y la realidad es que no había demasiada gente, ¿no? La gente se quedaba un rato a escuchar y después se iba. Pero ¿sabes qué? Observé específicamente a dos personas. Cuando empezamos desde la primera canción, había un chico a mi izquierda con ropa así de heavy metal y demás, y él estaba en la vereda enfrente, y de a poquito se empezó a acercar, y yo le dije, Gaby, ese chico se quedó, desde que empezamos a cantar hasta que terminamos, se quedó sentado en el banco ahí al costado, y escuchaba, y hacía dibujos en el asiento, con sus dedos, ¿viste? Y en mi corazón yo sentía, él está recibiendo todo lo que ustedes están hablando. Y así, casi enfrente, había una abuelita con su hijo discapacitado. De hecho, me sorprendía porque en vez de usar ella el bastón, se lo daba el hijo era el que usaba el bastón. Y yo sé que si todo eso, todas esas horas que estuvimos ahí, fue para ellos dos, para ellos tres, yo te digo que mi corazón estaba lleno. Porque uno a veces, como músico, como demás, a veces espera grandes, ¿cómo se diría? Grande público. Nos pasó también haber hecho el evento de niños y la plaza, pero desbordaba. Quizás este fue diferente, pero si vos haces toda una gran movida solamente por tres personas, ¿qué valor tiene, Gaby? Valió la pena. Yo siempre digo que... Y Jesús fue a predicarle al gadareno, se cruzaron todos para predicarle a uno. Terminó y se fue, se volvió. Exacto. Pero sembró solo. en uno. Ese... A veces, la historia, esa está muy buena, esa historia, porque la historia del endemoniado de Gádara fue el primer evangelista promovido por conocer a Jesús. O sea, era un muchacho que apacentaba cerdos en el medio del barro, perdido ahí, fue libre por la palabra de Jesús y de ahí le dijo, ve y cuéntale a todos, porque él lo quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, anda a tu ciudad y contales a todos lo que pasó. Y hoy quiero contar ahora, voy a entrar en el detalle de la historia de la noche del día de hoy, pero acá nos dice Gisela, le pediría a Dios que el mundo no exista, que en el mundo no exista más violencia y que haya armonía, felicidad, amor y que mi nene me hable. Ella tiene un nene con está haciendo un tratamiento porque todavía no puede hablar y ella quiere que le hable. No recuerdo bien el nombre de él, pero sé que ella nos había pedido hace un tiempo. Sí, me acuerdo, oración. Me parece. Y yo quiero contar un poco la historia de María Magdalena, ¿no? Porque hoy somos muchas personas, somos los primeros que juzgamos a esos que están perdidos. Muchos. Somos los grandes señaladores que andamos por la calle de aquel que se droga, de aquel que roba, de aquel que hace alguna maldad, de las prostitutas, de los gays, de los homosexuales, y todo el tiempo, ¿no? Uno ya tiene ese prejuicio y ese dedo acusador. Y cuenta la historia que, reunidos, Jesús había, la noche anterior, se había ido para el Monte de los Olivos a tener un encuentro con Dios, mientras la gente se había quedado en Galilea, y al otro día había alboroto en la ciudad, y pasó, se acerca a Jesús y preguntó qué pasa. Y la misma gente, los mismos judíos, las mismas personas, los vecinos, ¿no? Cuando pasa algo en el barrio y salen por la ventana a chumear, abren la puerta, pasó algo, dice, ¿qué pasa? Dijo Jesús. Dijo, no, hay una mujer que la encontraron adulterando con otra persona y según la ley había que apedrearla hasta matarla. Entonces Jesús, en un momento pudo haber dicho, bueno, sí, apedréanle, porque la ley dice eso y bueno, está bien, que si pecó, que pague el pecado con su muerte. Jesús podría haber hecho cualquier opción, pero sin embargo, en la última oportunidad para esa mujer, antes de ser atacada por las piedras, ¿no? Y terminar, algunos dicen en la historia que no morían los que eran apedreados y otros que sí morían. Pero ponele que esa persona, esa mujer adúltera, pudo haber muerto. Pero discúlpame que te corte. Sí. Sí, morían, porque las enterraban hasta la cintura, algunas, y a veces cuando el pecado era muy grave, las enterraban y le dejaban solamente la cabeza. Así que yo te aseguro que moría. Bueno, trasladándole al día de hoy, ¿no? Le hacemos el pasacalle, ¿no? Como hoy podemos ver, el pasacalle donde dice fulanita, sos esto, lo otro, aquello, ¿no? La condenamos por las redes sociales, le hacemos el scratch, ¿no? Ese sería el apedreo de hoy, ¿no? El apedreo digital, ¿no? Y yo digo, Jesús simplemente dijo una frase. Aquel que esté libre de pecado, que levante su mano y arroje la primera piedra. Solamente una frase. En la última oportunidad de vida para una persona fue solamente decirles a todos y recordarles su estatus de vida, cómo estaban y hacerles ver para sus adentros. Y hoy Jesús te pregunta a todas las personas, ¿no?, que tienen esa última oportunidad, si antes de acusar a alguien o de matar, ¿no?, moralmente o espiritualmente a alguien, levanta tu mano y tira la primera piedra si estás limpio. Y en esos minutos siguientes se empezaron a ir, empezaron a dejar sus piedras y se empezaban a retirar. Y la mujer adúltera estaba ahí, toda fruncida, hecha bolita, esperando el apedreo, delante de toda la comunidad. Y Jesús hacía un dibujo en el piso que se estima que es el dibujo del pez. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué sigues ahí? Si los que te iban a matar, los que te iban a condenar, los que iban a tirarte de las piedras para que mueras y sufras, ya se fueron todos. Y si ellos no pudieron condenarte, yo tampoco. Así que levántate y no peques más. Le dijo, yo te perdono, pero a partir de hoy tu vida tiene que cambiar. Y yo le digo a todos aquellos que están del otro lado, que tal vez hoy sienten que es la última oportunidad, que ya no hay remedio para su vida. Yo tengo muchos amigos, me dicen, Gaby, yo soy un caso perdido. Gaby, no puedo dejar esto, me tiene agarrado, me tiene atrapado. No puedo dejar de hacer esto, yo sé que lo hago mal, soy consciente. Jesús hoy te dice, yo te puedo perdonar, pero a partir de que yo te perdone, tenés que levantarte y no volver a pecar más. No volver a tener esa recaída. Y hoy nosotros tenemos un caso que, por ejemplo, yo siempre lo digo y oro por él y digo, wow, Martín, por ejemplo. Un chico que hace un mes y medio atrás, vos lo podés contar bien, Brian, estaba totalmente perdido. Perdido en las adicciones. Y es un pibe que está conectado con Dios, recibe de Dios. El tipo tiene hambre de conocer al Dios que le cambió la vida de la noche a la mañana y le sacó las adicciones y no tiene un gramo de abstinencia. La realidad es que creo que en el caso de Martín podemos ver la verdadera conversión, ¿no? Porque yo estoy segura de que, y lo afirmo y te lo firmo donde quieras, que una persona que se encuentra con Jesús nunca más vuelve a ser la misma persona. Entonces, dentro de la iglesia, en las calles, donde sea, vemos mucha gente que aceptó alguna vez a Cristo en su corazón. Pero no todos tuvieron ese encuentro que Dios quiere hoy que puedas llegar a tener con Él. Y quiero que sepas una cosa, que justo estaba, no sé si se me borró el comentario por acá arriba. Bueno, justo estábamos hablando hoy con lo que decía Ángel Vera. Vos sabés que me hizo acordar mucho al testimonio de Martín, porque justamente Dios lo sacó de las adicciones, pero él tuvo que poner de sí mismo. Mira, cuando vos contabas la historia de la mujer, yo no sé si especifica que ella estaba con un hombre. Dice que la encuentran, que había pruebas de que la encuentran adulterando. Adulterando, pero ¿especifica? ¿Especifica si era con un hombre? Y calculamos que sí. Bueno, no sé, la verdad que no recuerdo en estos momentos. Juan 8 lo dice. Porque vos fija, sí, sé que la encuentran adulterando, pero no sé si lo especifica, porque mientras vos hablaba, justamente yo, tenemos que también ser claros que hay muchos tipos de pecados sexuales. Sí. Que quizás... Igual en la palabra de Dios dice que la encontraron adulterando. Ahora, si la querían difamar o no, o sea, en ningún momento trajeron al hombre. Claro. ¿No? Igual, pero no sé si era una igual de todas o no, maneras, pero... no quiero hablar de eso, porque sabemos que en el caso de ella era prostituta. Bueno, hay muchos pecados sexuales. ¿Entendés? Quizás vos no hayas adulterado con nadie, pero quizás seas preso de la pornografía. Quizás hay otras cosas que te mantienen preso o presa. Y vemos hoy en día, ¿no? Tanto rechazo también a las personas que tienen su elección de vida contraria a lo que debería ser. Bueno, vamos a poner todo lo que tiene que ser y todo lo que tiene que ver en un lugar. Y todo lo que hagamos nosotros en la vida va a tener su consecuencia. ¿Sí? Entonces, yo creo que mientras ella estaba siendo amenazada, que la gritaban, que le insultaban, creo que ahí ella estaba teniendo la recompensa de su pecado. Pasar ese terror, ese miedo, esa sensación de decir, voy a morir, no tengo más oportunidad, a mí no me salva nadie. Si me engancharon, ¿qué puedo yo decir al respecto? No tengo salvación. Ella estaba entregada, totalmente entregada a lo que había hecho. Pero ahí es cuando viene Jesús. ¿Por qué pregunté esto? Porque hay muchos pecados. ¿Sí? Capaz que no sos adicto a nada, pero sos mentiroso, sos chuma. Yo qué sé, capaz que armás conflictos o no podés perdonar. Tenés una raíz de rencor en tu corazón que no te deja amar a las personas como quizás... las personas que no tienen nada que ver se lo merecen. Capaz que hay situaciones, cosas que hayas vivido en tu vida que hayan puesto una coraza de tal manera que tu cara repele a todas las personas que quieran acercarse. Entonces, estamos hablando de muchos temas en sí, pero creo que en ese lugar nos tendríamos que poner todos, porque más allá de que seamos cristianos, todos los días luchamos una batalla. Todos los días peleamos con algo. Pero quiero que sepas una cosa, que cuando sientas que estás solo, que estás sola, que estás sufriendo las consecuencias, las aceptes o no las aceptes, cuando te sientas en la soledad más profunda, no te olvides que ahí está Jesús escribiendo en la arena. No te olvides que más allá de que no lo veas, Él está ahí. Yo siempre sueño, soy muy creativa y me encanta imaginarme. Y siempre me gustó imaginarme qué estarías escribiendo si fuese yo, si cuando soy yo esa mujer. ¿O qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Qué harías en mi lugar? Pero ya sabes que yo me imagino, estoy escribiendo una nueva historia. Yo te perdono, sos perdonado, sos perdonada. Entonces, simplemente... No tengas más miedo, acá estoy yo. Esa es una buena palabra. Recién escribió alguien hace un ratito que decía, yo hice cosas y cosas muy malas, ah, muy bueno, ¿ves? Feas. Ese mensaje buscaba hoy. ¿No? Y hay que derribar ese mito de que para Dios ve cosas muy malas y muy feas. Y entonces Dios de repente puede tolerar más un mentiroso que a un asesino. Hay que derribar un poco eso, porque también es una pared que no le permite llegar a la gente a Dios. Este pecado que había cometido María Magdalena era un pecado de muerte, como algunos que tenían esa promesa, ¿no? De repente de profanar el día de reposo y demás, que eran pecados que se ha matado gente por infringir esos pecados. Ahora, Jesús era el único que podía tirarle un piedrazo, ¿no? Porque dice, bueno, el que esté libre de pecado... que tire la primera... Él podía, si quería, le tiraba un piedrazo en medio de la cabeza. Él tenía la oportunidad de decir, yo estoy libre de pecado y puedo hacer lo que la ley dice. Y sin embargo, a mí me encanta siempre decir esto, ¿no? Porque a veces se predica tanto, ¡arrepentite! Y no tenés que hacerlo más, ¡arrepentite! Y en esta historia vemos cómo Jesús primero la ama a ella. Una persona no puede cambiar o dejar cosas si no siente el amor de Dios. El apóstol Pablo escribe y dice, ¿acaso no saben que el amor de Dios es el que te guía al arrepentimiento? Entonces, uno tiene que experimentar ese amor de Dios. Esta persona que escribía, yo hice cosas malas, muy feas, no sé si decía, ojalá Dios pueda perdonarme, si fuera el último día de mi vida le pediría perdón a Dios. Y Jesús, todo lo contrario, Jesús, ese es el corazón que está mirando, aquel que reconoce que lo hizo mal. Y Él no tiene la piedra o el mazo para pegarnos, tiene ese manto para abrazarnos, para mimarnos, para cuidarnos. Y obviamente una vez que nosotros recibimos ese amor de Dios y ese perdón, viene la instrucción de decir, bueno, ahora no quiero que lo hagas más, ahora te limpié, no te vuelvas a ensuciar otra vez, ahora que ya lo hice, no vuelvas a caer en lo mismo. Pero es derribar un poquito eso que Dios ve, pecados grandes, pecados chicos. Por eso también hay algunos que nos tomamos muchas veces el atrevimiento de juzgar y decir, no, pero aquel hizo esto. Y en realidad Dios no está mirando así, no, porque Gaby, Ara, Brian, Marce, no sé, hicieron tal cosa. Y como yo hice algo menor, tengo como el poder o la autoridad de poder señalar o juzgar al otro. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El asesino, el chorro, el violador, el mentiroso, todos estamos destituidos de esa gloria de Dios. Todos pecamos. Pero que por la gracia de Jesucristo ahora nos invita a que podamos recorrer ese camino de salvación. Por eso, pecado grande, pecado chico, no, es pecado. Cuento algo así nomás, justo hoy que estuvimos ahí en Quilmes y estaba hablando el pastor Pedro Ibarra, del pastor David Young y Cho. Una vez John y Cho se encontró con una persona que asistía a la iglesia muchísimas veces, iba durante años, pero nunca, nunca sentía que podía ser perdonada por Dios. Entonces tuvo que él citarla y le hizo a la mujer que cierre los ojos y se imagine a él tirando una piedrita en un lago. Y le quería que le relate lo que iba sucediendo. Tira la piedrita, dice, y bueno, ¿y qué pasó con la piedra? Y ahora cayó en el agua. ¿Y qué hizo? Y hizo una pequeña, dice, onda expansiva. Y salpicó. ¿Y cuánto? ¿Mucho o poco? No, poquito, dice. ¿Y ahora qué está haciendo la piedra? Se está hundiendo. ¿Y dónde está? Y ahora quedó en el fondo. Dice, bueno, ahora venga usted y tire la piedra más grande de todas. Dice, y cuénteme qué pasa. Y produjo una expansión mucho más grande. Y ahora salpicó mucho más. Dice, ¿y qué pasó con la piedra? ¿Dónde está? Y terminó en el fondo. O sea que él le quiso decir que las dos piedras, sea grande o sea chica, terminaron en el fondo, terminaron en el mismo lugar. Así pasa también con el pecado, porque me tocó mucho, lo escuché escribir al hombre, y qué feo es a veces no poder sentir ese perdón de Dios, porque creo que lo único que nos impulsa siempre a seguir adelante es que Dios nos perdona. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y una persona que carga con tanta culpa, con tanto dolor, es el momento y la oportunidad de decir que Jesús está dispuesto a perdonarte. No está esperándote ahí, mirándote mal, ni por lo que hiciste, ni por nada, porque en la cruz dice la palabra de Dios que Él cargó con todos nuestros, Él se llevó todos nuestros pecados, todos, y todos, siempre hablamos, todo es todo, nada es nada, todo se llevó, los míos, los de, no me acuerdo si era Ricardo el que había escrito, pero se llevó todos. O sea que es el momento y la oportunidad para decir, bueno, Él no me condena, Él quiere levantarme, Él quiere darme una nueva oportunidad, una nueva vida, quiere amarme. Y ahí está, como hablábamos hoy, bueno, es la oportunidad, porque decimos, y si mañana no despertás, hoy es la oportunidad para poder darle todas esas cargas, de dejar los pecados en la cruz de Cristo. Y Él, hermano, amigo, está dispuesto a perdonarte, a sanarte y a que tengas una nueva vida en Cristo. Así que, nada, quería hacer eso porque me quedó el comentario ese y me quedé medio... Sí, a mí también. Medio, y es bien claro mal. El ejemplo, es bien claro. No importa cuán pesado sea tu pecado, ¿no? Porque el pecado genera una carga, genera una mochila que todos los días te viene a la mente la acusación y la culpa, ¿no? Entonces, a veces todo el tiempo le echamos la culpa al diablo, y porque el diablo, y el diablo no es omnipotente, no puede estar en todos lados. El diablo ya fue vencido por la cruz del Calvario. Y el diablo, ¿saben qué hace? ¿Cuál es el trabajo del diablo? ¿Cuál es el trabajo que nosotros en realidad le damos al diablo? Que él vaya y le toque la puerta del trono de Dios y nos acuse. Es el único trabajo, el único empleo que le da el ser humano al diablo, porque después está vencido. Fue destituido de los cielos, fue vencido en la cruz y no tiene poder para, o sea, tomar la vida de nadie si esa persona no se lo da. Entonces, hoy es la oportunidad de que vos te des cuenta de que el amor de Dios está al alcance de tu mano. Que hoy puede ser el último día de tu vida, y a esto iba hoy al principio cuando tiré la consigna, y ahora quiero que los que están en esta mesa me cuenten qué harían. Pero que hoy es el último día de tu vida para todos aquellos que no tienen a Dios. Hoy es el último día de tu vida para estar sin Dios. Hoy es el último día de tu vida para pasar y para llevar la vida que estás llevando. Hoy es el último día de tu vida para seguir cargando con esa mochila que ya no aguantás más. Hoy es el último día de tu vida para que te des cuenta de que hay una vida con Dios. De que hay un cambio rotundo con Dios. Yo siempre cito las palabras del filósofo Isaac Luna, un amigo, ajá, un pequeño, que dice que la vida con Dios no es fácil. Es difícil, pero mucho más difícil es la vida sin Dios. Entonces, hoy es el último día. Te digo a vos que estás del otro lado, que tal vez no conoces a Dios, que no crees, que nunca escuchaste que alguien te hablara de un Dios tan sencillo, tan alcanzable, porque a veces hacemos tan protocolar a Dios y tan alto, que nos sentimos tan nada en la vida y que no podemos acceder a la gracia de Dios. Y hoy yo le quiero preguntar a mis amigos que están en la mesa. Marcelo, por ejemplo. Hoy es el último día, ¿para qué, por ejemplo? ¿Qué harías hoy como último día? ¿Sería hoy tu último día de qué cosa, por ejemplo? De poder mostrar el cambio que tuve. El cambio que tuve a través de muchos años. Y bueno, mostrar de que hay una oportunidad en la que todos se puedan fijar y puedan cambiar y que tengan esa visión de que están en un error y, bueno, hay gente que no lo puede ver. Entonces, tener esa oportunidad de mostrar de que están en error. Entonces, que existe una oportunidad para cambiar. Bien. Eso es lo que podría llegar a ser. Vos, Brian, hoy es el último día y tenés la oportunidad este tipo de como qué deseo pediría una cosa así o qué haría. Si sabés que mañana no vas a volver a despertar, ¿qué harías hoy? Me he visto bien, por lo menos, antes de coso. Para cuando venga el forense y todo, me encuentre bien vestido. Y limpio. Le ahorra el trabajo. Vos, claro, ¿viste? Me baño, no quiero que me bañen, ¿viste? Escucha, ahí, entonces, no quiero. Tu no. Mamá nunca te dijo, si, hijo, siempre tenés que con ropa, lavarte, higienizarte, porque si te llega a pasar algo en la calle. Sí, para. Qué difícil, ¿no? Porque, mira, de verdad, mi miedo más grande antes de conocer a Cristo era el miedo a la muerte. Yo tenía un día por ahí. Que me inviten otra vez si ustedes quieren. No sé. Creo que es el miedo más grande de todo ser humano. El más común. El más común, no, sí. Yo era terror, pánico, lloraba en mi casa hasta de grandulón, ¿eh? Pero ese era mi ¿Eso mayor... ¿Eso fue un trueno? Sí, ¿o fue una moto? No, trueno. Oh. Nos sacaron una foto de acá afuera recién. Oh, pero era cuestión de terror, ¿eh? De llorar. De llegar a casa porque para mí la vida no tenía sentido. O sea, porque haga cosas buenas o cosas malas o lo que sea, me iba a morir y iba a pasar a la inexistencia. Entonces era como un terror y algo que no podía evitar. Era inevitable, iba a llegar. A todos nos llega, iba a llegar. Entonces cuando conocí a Cristo y se reveló la vida eterna, que solo esto es un paso y demás, por ahí no me desesperaría tanto por mí. No me desesperaría tanto por mí de decir, bueno, ¿qué haría? Porque sé que tengo vida eterna, que voy a ver a mi familia, que tal vez es el último, como hablás vos, el día del cuerpo hoy en la tierra, quedan los sentimientos, ¿no? La angustia y demás, de que, ¿no? De perder un ser querido. Pero yo creo que, no sé, le pediría a Dios la oportunidad de que toda mi familia, todos puedan aceptar a Jesús, que se puedan abrir sus ojos espirituales para volver a reencontrarnos ahí arriba, esa desesperación de a mis amigos, ¿no? Siempre uno le tira a la gente que tiene alrededor. Entonces, no sé, le pediría a Dios que me dé la oportunidad de predicar, no sé, el Evangelio como nunca y que la gente crea, que pueda presentar bien a Cristo y que mis familiares, mis amigos y todo puedan creer, porque sé que nos vamos a volver a encontrar ahí arriba. Sería eso. Por ahí uno a veces dice, no, ahora está escuchando a mi esposa y me va a decir, ¿por qué no dijiste pasar un día conmigo? Porque vamos a pasar todo. Claro, ¿viste? No, un buen asado con la familia, pero sé que los voy a tener ahí arriba porque le perdí ese miedo. Más allá de que quede la angustia, que pueda pasar algo alrededor, yo le perdí ese miedo a la muerte y sé que solo esto es un paso y que por más que sea una tristeza o algo de un ser querido que es momentáneo, nos vamos a volver a encontrar. Así que sería predicar predicar a Jesús de tal manera que la gente pueda verlo, pueda creer en él y pueda aceptar a Jesús en su corazón. ¿Ara? No soy de pensar esas cosas, pero creo que me aseguraría de que mis hijos crezcan sin olvidar cada una de las palabras que les he dicho desde la panza a los tres. Me aseguraría de perpetrar eso, aunque me lleve todas las horas posibles y habidas y por haber. Es más, tengo un cuaderno que es casualmente el cuaderno que usamos desde que empezamos Cara a Cara con la Cruz. Ese cuaderno no lo sabe ni mi esposo ni mis hijos, pero tiene una dedicatoria específica que es para ellos. Para el día que yo parta, en cada una de sus hojas hay distintos temas que estuvimos viendo a lo largo de estos programas. Que no te lo coma el perro. Porque... Como, no, lo mato a Nacho. Ahí sí que lo regala, ¿no? Mira. Y ahí en ese cuaderno hay todo tipo de temas. Amistad, perdón, autoestima, ¿no? Anorexia, bulimia, violencia. Todo lo que vos te puedes imaginar, ahí está. Y ese es el manual que yo he empezado a escribir desde que empezamos este programa, que ellos no lo saben, obviamente. Pero creo que ese es un gran legado. Y terminaría, lo que haría hoy es terminar de escribirlo para irme con la paz y la certeza de que mis hijos nunca se van a apartar del camino de Dios. Pero también sé una cosa, que la Biblia dice que nosotros tenemos que instruir a los niños desde chiquitos, desde pequeños, en el camino de Dios. Entonces cuando ellos sean grandes no se van a apartar, y yo soy una persona muy crédula. Yo creo todo lo que... Si vos me decís, tengo el pelo corto y tenés una gorrita puesta, yo te creo. Entonces yo, todo lo que dice la Biblia, y más cuando es palabra de Dios, yo lo creo. Wow. ¿Y vos, Miner? Acá nos cuenta... Me faltaba el de Miner. Ahora viene él, sí. Que, bueno, Gisela nos contaba de su hijito que se llama Michael Lisandro. Que le dicen Mickey, ¿te acordás, Mickey? Y bueno, justamente el papá de Mickey tuvo un accidente y casi murió. Estuvo muy grave, pasó por dos operaciones, estuvo en coma farmacológico. Y hoy Mickey, que necesita de su padre, tiene encuentros y lo extraña, ¿no? Entonces, yo siempre digo... Discúlpame, ¿falleció el papá? No. Ah. Que yo diría, ese último día, ¿no?, todos aprovechamos a ir a buscar al pendiente, ¿no? Y yo siempre soy muy de ver las películas futuristas. Yo voy a ir empezando, me voy a anticipar y voy a empezar a grabar videos para que tal día, tal fecha, tal hora salga ese video porque hay un mensaje. O me encantaría poder hackear el sistema del mundo y poder lanzar un mensaje: Jesús te ama, y hoy es la oportunidad de aceptarlo, que salga, se viralice en todos los celulares. Son cosas imposibles tal vez para el hombre, pero es el anhelo que uno tiene de que la gente no se muera más sin salvación. El gran propósito de los hijos de Dios y de las personas que predicamos a Dios no es nosotros hacernos los santos ni decir, bueno, nosotros tenemos a Dios y ustedes no, nada que ver. Nosotros, nuestra gran premisa es poder alcanzar a las personas y poder hacerles entender que Jesús los ama y que hay salvación para ellos. Y que a pesar de que mañana mueran o que ya estén en una enfermedad terminal, puedan ver el milagro, no solamente de que algunos se puedan sanar, porque algunos se sanan, pero sino que otros pasen a la otra vida y pasen a la eternidad con Dios y no a la eternidad de un infierno. Muchas veces hay personas que hoy viven un infierno en vida y no pueden creer que existe Dios porque hay una violencia, porque viven en un hogar que es totalmente prendido fuego en todos los sentidos, económicamente, matrimonialmente, familiar, adicciones, violencia y muerte y todo lo peor que te puede ofrecer el mundo, la maldad del hombre. Pero sin embargo Dios está ahí esperando solo una confesión, solo una palabra de auxilio, de socorro. Solo espera eso Dios. Dios siempre está esperando que nosotros le llamemos. Él está a la puerta todo el tiempo golpeándote. Golpeándote. Te va a mandar a alguien, te va a mandar un familiar, un vecino, un programa de radio de gente común como nosotros. Alguien que te va a decir Jesús te ama, Jesús te ama. Y cuando alguien te diga Jesús te ama, no lo rechaces. Porque no es esa persona que te quiere convencer de algo, es Jesús que te está dando una nueva oportunidad. Y yo quiero decirle a todos los que están del otro lado que si hoy sienten que es la oportunidad o que es su última oportunidad y Dios los está llamando, que puedan hacer una pequeña oración con nosotros, pero que lo hagan desde lo más profundo de su corazón. Nosotros hemos visto cómo Dios ha cambiado la vida de cientos y miles de personas a lo largo de este camino en el Evangelio. Un evangelio que no es religión, es buenas noticias de parte de Dios. Y hoy la buena noticia es que la salvación en Jesucristo es creer que Él murió en la cruz por tus pecados, los míos y los de todo el mundo. La deuda está saldada y la salvación está al alcance de tu confesión de fe. Así que te voy a invitar ahí donde estás. No sé en qué momento, en qué lugar, si lo puedes decir en voz alta, en voz baja, en tu corazón, en tu mente, pero que perpetúe esta oración y la puedas decir con nosotros. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. Yo sé que es una oportunidad. Yo sé que es una oportunidad. Tal vez sea la última. Tal vez sea la última. Pero yo no quiero perderla. Pero yo no quiero perderla. Señor Jesús. Señor Jesús. Perdóname. Perdóname. Señor Jesús, me arrepiento. Señor Jesús, me arrepiento. Y quiero conocer ese amor. Y quiero conocer ese amor que cambia la vida de muchas personas. Ese amor que cambia la vida de muchas personas. Señor Jesús, te acepto. Señor Jesús, te acepto. Como mi Dios. Como mi Dios. Mi Salvador. Mi Salvador. Y aquel que puede. Y aquel que puede. Redimir mi vida. Redimir mi vida. Aquel que puede salvarme. Aquel que puede salvarme. Porque ya probé todo. Porque ya probé todo. Y no alcanzó. Y no alcanzó. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido que borres mi nombre. Te pido que borres mi nombre del libro de la muerte, del libro de la muerte, de la condenación, de la condenación, del pecado, del pecado, del infierno, del infierno, y pongas mi nombre, y pongas mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida. Señor Jesús, quiero tu salvación. Señor Jesús, quiero tu salvación. Tu perdón. Tu perdón. Y que pueda vivir, y que pueda vivir todos los días, todos los días del resto de mi vida, del resto de mi vida, predicando de ese amor, predicando de ese amor que salvó mi vida, que salvó mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. La maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre, cántale, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y cantaré. Es el incomprensible amor de Dios, que sin entender para la mente humana cómo puede ser que, aún siendo pecadores, siendo hacedores de maldad, Él murió por nosotros. Cada latigazo, cada clavo en la cruz de Cristo, cada gota de sangre derramada fue para salvar la vida de todos aquellos que crean en Él, todos aquellos. Su amor es incomparable, es tan alto, tan profundo y tan ancho que no entra en la mente del ser humano. Así que esto ha sido el programa de hoy de Cara a Cara con la Cruz. La verdad que todos los días Dios nos regala algo tan nuevo. Y le voy a contar algo chiquito a la gente, ¿no? Porque la gente tal vez, muchas veces nosotros armamos el programa y lo producimos ya de entre semana o en el mismo día y planificamos todo, pero hoy fue totalmente espontáneo. Y unos cuantos programas también. Unas cuantas veces también fueron totalmente espontáneas. Dios nos da la palabra, nos da el mensaje. No somos nosotros. No es Marcelo, ni Brian, ni Ara, ni yo, ni las personas que visitaron nuestro programa. Es la obra de Dios. Es el mover, como digo, del Espíritu Santo. Esa persona que mora en nosotros y se hace presente la presencia de Dios. Así que nada, quiero que lo digan ustedes, no quiero decir más nada y nos tenemos que ir ya del yo quiero del hablarle, no sé cómo se llamaba la chica que llamó, que le pedí una oportunidad de escuchar a su hijo o Gisela, algo así, que no hablaba, ¿no? Y quiero contar algo súper rapidito. En esta semana en la iglesia, las cosas que pasaron, la sanidad que recibió la gente, tanto cuando que vino nuestro amigo Pablito Silva, que pudo ministrarlos, y gente que fue sana, que después llevó al grupo, mi hermana que llevó a la cuñada con la pierna después de 21 operaciones y fue sana ahí al instante. La amiga de mi mamá desde la silla, sin que pase y ministre, subió llorando por el dolor en los huesos, en sus piernas también, llorando subió a las escaleras. La tuvieron que ayudar, la sentaron, y en un momento sentada sintió un calor, un fuego en las piernas, y fue sana, se pudo levantar, se fue normal, y al otro día dice mi mamá, no me duele, dice, no siento ese dolor que tenía. Yo quiero decir que Jesús sigue haciendo milagros. Exacto. Sigue haciendo milagros. Que creas, porque lo tenía esa carga, que no quiero irme del programa sin decirle que Jesús va a hacer el milagro en la vida de su hijo. Esto es una cuestión de fe. La palabra de Dios dice, para el que cree, todo es posible. Así que no recuerdo el nombre, cómo se llama, pero... Y también estaría bueno invitarla a que pueda acercarse a nuestra iglesia, ¿no? Porque... Fíjate, Gaby, vos ahí, bueno, de última, escribile y, bueno, oramos por la vida de Michael Constanzo o Michael Constanzo. Pero que la mamá le ponga la mano, que crea que va a ver la mano del Señor, va a ver la mano poderosa del Señor en la vida de su hijo y se va a glorificar y nos va a contar, va a saber que nos va a contar. Tenía ese sentir de decírselo. Pero, ojalá que nos esté escuchando. ¿Cómo se llama ella? Gisela. Gisela, ojalá que nos estés escuchando, porque esto es fe. Y va a empezar a hablar y espero que Gisela nos mande un audio y nos cuente el testimonio. Marce, nos tenemos que ir, ¿eh? Así es. Aquellas personas que escucharon el programa o que saben que pueden ayudar a otros, ¿qué tienen que hacer, Marce? Así es. Tienen que compartir esta transmisión y, bueno, pueden recorrer todos los episodios que se llevaron acá a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz, con distintos temas, ¿no? Y bueno, llevar siempre la palabra de esperanza, una palabra viva, y compartirlo con amigos, ya sea a través de mensaje privado o público, lo pueden hacer tranquilamente, así que está libre para compartir, y si lo hacen, mucho mejor todavía. Marcelito, muchas gracias por estar. Gracias. Y bueno, me despido hasta la próxima semana. Exacto. Brian, nos vemos, amigo. Nos vemos. Ahora, nos vemos, seguimos. Ahora en un rato nos volvemos a ver. Ahora, bueno, con vos ya me veo. Déjame saludar a nuestro amigo Ezequiel Martínez. Dice: bendiciones a todos, impecable programa como siempre. Le mandamos un abrazo. Un abrazo, tío. Y un besote a Vane. Gracias a todos. A Vane y a Leoncito. Y a Leoncito. Y a Joanito. Y mandamos un saludo al pequeño Joab, que en 10 días, 9 días ya, 9 días está por nacer, así que vas a ser padre por tercera vez, amigo. Vos sabés que fuimos, Anto tuvo que estar internada unos días porque el bebote ya quería venir, pero creo que todo también fue un propósito de Dios porque... estando con ella pudimos hablarle del Señor, ella con su panzota, a una chica, oramos por ella, resulta que la chica iba de vez en cuando a la iglesia, bueno, empezamos a hablarle, la cuestión es que ella estaba en trabajo de parto, pero venía bastante complicado, y entre que hablábamos, oramos por ella, todo, después la chica empezó a tener dolores, dijimos, gloria a Dios, ya viene su bebé, es como que nos fuimos con esa papa y justo le dieron el alta. Y después también pudimos orar por otra chica que estaba, que había llegado, había ingresado, pero estaba sola. Y yo recordé, ¿no?, cuando tuve a mi primera hija y le dije, estás sola. Y yo cuando tuve a mi primera hija también estuve sola. Pero ¿sabes qué? En realidad no estaba sola, porque Dios estaba conmigo, Jesús estaba conmigo. ¿Te gustaría tener a Jesús en tu corazón? Y ella empezó a llorar y me dijo, sí. ¿Puedo orar por vos? Sí, me dijo. Y oré por ella y casualmente iba a tener también una nena. Y bueno, Ramona se llama, mirá. Una chica que encima es de Paraguay. ¿Sabés qué quiere contar? Que cuando llegó ella le dieron el alta después de casi 4 días antes. La realidad... Porque todo esto termina idolatrando su persona. Y te iba a decir, llegué yo. Llegué y yo el alta. Y le dieron el alta a mi amiga. Así que bueno. Igual tuvimos tiempo de tomamos mate, charlamos. Todo después dijeron... Nos vamos. Todas estas cosas, yo digo que a aquellos que le aman a Dios nos ayudan para bien, lo dice bien escrito el libro de Romanos 8:28 y también en el 32 dice, ¿quién nos separará de ese amor tan grande? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, somos más que vencedores, así que amigos, amigas, compañeros de la radio, gracias a la producción, a la dirección de la radio, Claudia Daporta, te mandamos un gran abrazo para vos, para tu esposo, para toda la familia, gracias a la gente de Quilmes, que siempre nos escucha, vamos Quilmes, acuérdense, tenemos el evento el 14 de octubre, feriado. Lunes 14 de octubre, ahí en el anfiteatro de Quilmes, ahí al costadito de la cancha de Quilmes, y también para la gente y los amigos de Almirante Brown, el sábado 19 de octubre tenemos el Brown Adora, que vamos a compartir ahí con toda la comunidad browniana. Hay una linda movida familiar también en el Polideportivo de Calzada. Querubín Gerardo. Con el Querubín Gerardo y el Consejo Pastoral de allí, Almirante Brown. Nos vamos, gente. Chao, Marcelito. Chao, Brian. Chao. Nos vemos. Chao, ahora nos vemos en un ratito. Chao, chis. Chao a todos. Gracias por todo. Oh,